Permesso, no. A la máxima audiencia. ¡Está bien! ¡Y me vas a poner un pistón en la playa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero bueno! ¡Míralo! Que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos otra vez en Radio Rosco. Aquí estamos en Radio Contrabanda en 91.4 96.4 del FM y en contrabanda.org. Lo podéis escuchar también en internet, en streaming. Buenas tardes, soy Francesco y bueno, vamos a hacer este programa ahora y también subrayar que aquí lo hacemos desde Contrabanda, que es una radio libre donde no hay publicidad y bueno, es donde podemos expresar nuestras opiniones de forma libre. Y bueno, aquí tenemos unos invitados esta tarde para hablar de varios temas. Bueno, de aquí de la cochera, creo, de Zona Franca. Aquí el Isaac, el compañero Isaac. Buenas. Luego tenemos el compañero Oscar Mellado de la cochera de Horta. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas y todes. Y también el prejubilado, el señor Ramiro. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Buenas tardes a tothom. Y por último, también el compañero Ferran, también de Zona Franca. Buenas tardes a tothom, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Y quién les habla de dónde viene? Y yo vengo de Triángulo, el único que está aquí. Bueno, pues nada, vamos a empezar con los temas de hoy que tenemos. Creo que va a empezar el Isaac, creo, ¿no? Con los temas que tenemos ahora. En agenda. Entre todos, ¿no? Pero bueno, el Isaac tiene, creo, más contundencia. Más contundencia. Es el que habla mejor. Que habla mejor, que tiene más contundencia. Bueno, pues que volia comentar és que estem avui a 22 d'abril del 2024. Al febrer d'aquest any l'empresa ens va comunicar que d'endarreriments del 2023 teníem de l'ordre d'un milió i mig d'euros. Es va acordar amb una paritària per part de tota la representació dels treballadors que estàvem a la paritària, que s'apliqués aquesta quantitat, es repartís en el salari base de tota la plantilla. De forma lineal. I bé, han passat uns mesos i aquest mes passat no ho han cobrat, estem al mes d'abril i aquest milió i mig d'euros està a la butxaca de l'empresa i no a la butxaca de qui li pertoca els endarreriments del 2023. I dit això, també hem de recalcular ara mateix els increments salarials del 2024 per mirar, ara que sabem el total que va haver el 2023, reajustar-los per mirar si s'han de reajustar i, evidentment, entenem que hi haurà un sobrant per tal de repartir el 2024 més enllà dels imports variables que van supeditats per la llei de pressupostos generals de l'Estat, que ja es veurà a final d'any si pot haver un increment més gran pel 2024 o no. Però ara que ja tenim clara la massa salarial del 2023, que la vam tindre clara a febrer del 23, ja és hora que regularitzem el mateix 2024 que estem ara mateix ja en vigor. És a dir, no només ens deu l'empresa de l'ordre d'aquest milió i mig d'euros, que bruts són uns 300 i escaig euros per persona, sinó que hem de mirar de regularitzar ja bé tots els conceptes salarials que repercuteixen, en aquest cas l'antiguitat, l'hora extra, l'ordinària, etc., correctament, i mirar que s'apliqui bé el que tenim ja pactat en conveni per aquest any. Sí, porque hay que recordar que las tablas salariales se montan en función de la masa salarial del año anterior. Entonces, como el año anterior, el 23, faltaba un X dinero, este millón y medio de euros, había que hacer primero, acabar de hacer bien la masa salarial del 2023 y a partir de ahí hacer la masa del 24. ¿Qué pasa? Que la que ha aplicado la empresa es, sin hacer el millón y medio, ha aplicado la masa salarial de este año, los incrementos de las tablas salariales, en función de lo que estaba previsto, que no es lo real, porque falta ese millón y medio. Entonces ahí tenemos una merma económica cada todos en las nóminas por este motivo. Y en definitiva, que allò que pertany a la plantilla, doncs escolta'm, que no tardem en actualitzar-ho, que estem disposats a reunir-nos quan abans millor i es repercuteixi correctament en el salari de cada persona treballadora. Dit això, també aquest mes, en aquesta nòmina aquest mes, ens consta, i així ho comunica l'empresa, que s'han pagat plusos i complements dels permisos retribuïts, és a dir, quan ha hagut un permís retribuït per la causa que sigui, doncs es va arribar a un acord judicial, ja fa temps, ja fa anys, i l'empresa no havia manera de que pagués tots aquests endarreriments. L'empresa ens va dir que ho pagava aquest mes i efectivament ha pagat unes quantitats. A tothom? A tothom no. Ah. A tothom no. Entenem, de moment, i estem sense resposta de l'empresa, perquè s'ha preguntat per activa o per passiva si tocava pagar-ho a tota la plantilla, i pel que sobre entenem, pel que hem observat, només afecta al personal de conducció. I entenem que la resta de personal que hagis tingut un permís retribuït en el període aquest anterior on es va fer el pacte, doncs encara hi ha quantitats més o menys importants en funció de les circumstàncies de cada un i si ha gaudit d'algun permís retribuït en aquestes dades anteriors. Hem de dir que en funció de les casuístiques no estem parlant ni de un euro, ni de dos, ni de tres. Ja ens costen companys que per les seves circumstàncies, malauradament per fer-ne l'ús del permís en situacions que no són agradables, ja han tingut una devolució d'un import superior a 1.400 euros. El total de les quantitats que en aquesta nòmina s'ha abonat per part de l'empresa ja l'han quantificat i pràcticament arriba als 600.000 euros, sabent que encara hi ha personal pendent de cobrar. 600.000 euros, 500 llargs. Ja concretarem la dada i, és a dir, tot aquest temps, una altra vegada més, l'empresa ha tingut diners que pertanyien als treballadors a les seves mans, amb un acord firmat, i si no ho hagués vist ningú, en aquest cas va estar la CGT revisant i auditant que es pagués correctament, doncs no ho estaríem cobrant, aquest import se'l quedaria a l'empresa, i tots aquells anys anteriors a quan ens vam donar compte, una altra vegada l'empresa que ha dit el de sempre, ha prescrit, ha passat un any i no té que tornar res. És a dir, aquest cuento de l'empresa de que quan passa un any no us ha de tornar res, doncs que s'apliqui el cuento també quan en reclama quotes i en reclama altres conceptes. I en la nòmina aquesta última, quan hi ha hagut la devolució, molta gent diu, sí, escolta, m'he cobrat aquí aquests diners per diversos conceptes. Hi ha un problema, que les nòmines et posa un montante, et posa uns conceptes, però no et diu d'on venen. Les nòmines tenen que ser clares, transparents, entendibles. És a dir, cada persona que rep un endarreriment, i així altres vegades ho hem tingut, perquè hi ha una actualització, et ve una clariment dient d'on ve, com a mínim de quin mes i de quin any et venia aquell concepte salarial perquè tu puguis comprovar-ho amb el teu calendari si efectivament es correspon o no es correspon. Ara mateix hem de fer un acte de fe i el que hem demanat a l'empresa és que les nòmines tenen que ser clares, entendibles i que cada concepte que deu i ha pagat amb un concepte d'endarreriment o atras o atrasos o el que sigui, doncs ha de dir d'on ve, perquè és que si no fem un acte de fe, i no es tracta de fer un acte de fe, es tracta de comprovar tranquil·lament cada persona si allò que se li deu pues es correspon o no es correspon per fer, com no, sinó la reclamació corresponent. Recordem també que l'empresa està molt ben acostumada a tindre els diners que deu sense cap conseqüència, i jo comento aquí, però vull dir, quan es fa una reclamació de quantitats a l'empresa, l'Estatut dels Treballadors i ens diu que es pot aplicar un 10% d'interessos de mora. I fins ara no ho hem aplicat, però és que ja ens dona ganes de començar a pensar, en cas de que haguem de reclamar judicialment alguna quantitat, d'aplicar aquest tant per cent, perquè el que no pot ser és que li surti gratis, que no ens aclareixi què paga i a qui li paga, i haguem d'estar, doncs, esperant respostes que amb una simple telefonada poden dir, mira, això és així, això és aixà, això t'ho pagarem tal dia, o no ho pagarem per la raó que sigui i feu el que hagueu de fer. Però el silenci és per mi és el pitjor que hi ha, perquè et desinforma, no pots informar la gent correctament i em sembla una falta de respecte cap a la plantilla, en contra precisament dels propis plantejaments que té l'empresa amb el canal ètic de tracte cap als clients i cap a les persones treballadores. Em sembla un tema de respecte, de complir amb les obligacions, igual que l'empresa vol que els treballadors i treballadores compleixin les seves obligacions, doncs simplement demanem que l'empresa compleixi les seves obligacions cap a la plantilla en algú que és de lo més sagrat i de lo que la gent necessita per viure, i cadascú sabrà com té la seva economia a casa, però que per circumstàncies s'hagi d'estar d'algú sabent que l'empresa té diners, pues, francament, a mi no en la situació no m'agrada, i entenc que no pot ser, que no pot ser, i s'ha d'actuar amb contundència. Sí, et volia preguntar, Isaac, també el tema això de l'1% que faltaria, també és el tema del 0,5, que l'empresa són l'endarreriments que de l'any passat, entenc, que molta gent pregunta. Això també entenc que en Metro ja l'han pagat, per exemple, i ho han arribat... Jo no sé per què, bueno, no som la mateixa empresa quan convé, quan no convé ho som, no ho som, és que realment això és un... també són unes quantitats que, bueno, que estan allà pendents, no? Entenc. En franquesa, no sé si ja ho ha pagat a Metro. El primer 0,5% sí, perquè era el que anava vinculat amb l'IPC del 2023, i el segon entenc que el devia pagar passat febrer, perquè va sortir publicat, si no recordo malament, a finals de gener o començaments de febrer, i amb la qual amb la nòmina de març ho podia haver aplicat. Però que no entenem les demores. Però no. Pero no, bueno, en la paritaria que ya hace un mes que pasó, que es cuando se pidió que se aclaró que fuera un tema de por el aumento lineal, se dijo que primero nos iban a mandar una documentación, la empresa, para que la comprobáramos los sindicatos, que supongo que si las tablas salariales del 24, que aún no ha mandado, con lo cual no podemos darle validez a algo que no existe, y que se iba a pagar previsiblemente en la nómina de abril, en la semana que viene. O esta semana, o al final sí, la semana que viene. Como no tenemos el documento ese que tenía que medir la empresa, pues no tenemos nada que validar. Con lo cual, si no tenemos nada que validar, no pueden pagarte una cosa que no está validada. Sí, sí, por eso. Bueno, veo que siempre hay mucho atraso en todo, eso es lo que es, básicamente. Pero son unos endarreriments a conveniencia. Cuando le convé a la empresa, amb la táctica que sigui del... d'anar endarrerint, d'espera, la documentació, uns endarreriments que només li beneficia a la part que té el muntant econòmic. A veure, ara mateix de la plantilla hi ha de l'ordre d'un milió i mig d'euros en mans només del 2023, sense comptar el 2024, a mans de l'empresa, i francament, que de què se li té que donar a qui li correspon. I prou. Hi ha una cosa que t'has deixat, Isaac, del tema aquest del que hem cobrat ara la nòmina de març, sí, dels plusos aquests, i és que, bueno, ara, teòricament, bueno, la nostra justa demanda era que es cobressin una sèrie de conceptes quan estàvem amb llicències retribuïdes. Vam arribar a un acord amb l'empresa, que així ho ha fet, teòricament, amb retroactivitat des del setembre del 2020, vale? Això s'ho hauria de mirar tothom. Però crec que seria just també el que hem demanat ara, i és que també s'apliqui a la lactància i als dies de CPT, de l'article 30. A veure, és que quan hi ha un acord que diu que en els dies retribuïts s'ha de pagar, només hem de mirar quins dies són els retribuïts. Ja, però han pagat els que han pagat. I l'acord judicial, per no entrar a judici, perquè l'empresa en tenia que ho anava a perdre perquè és de llei, no ha sigut un regalo, ha sigut per evitar un escarni. I ara, l'escarni és que precisament es va trucar nòmines, m'ho va dir un company, per a una persona que havia estat amb la lactància compactada i tenia X dies, els que fossin 10 dies, a permís retribuït per la lactància, no ha cobrat el que li correspondria del seu servei, els partits... si fos el cas la nocturnitat, o si t'avitxés algun cap de setmana al plus de dissabte o festiu, i és bastant vergonyós de que haguem de reclamar, doncs, tot això ja hauria d'haver mirat l'empresa, i què espera? Evidentment ho hem reclamat, ja hem enviat correus, però no podem estar jugant amb això. Sisplau, que algú competent, algú que sàpiga que és un permís retribuït, doncs ho revisi i doni l'ordre correcte. Entenem que el personal de nòmines, com es va dir, només segueixen instruccions. Doncs qui dona les instruccions no és que sigui responsable. Jo només sé que quan algú no és responsable o fa alguna cosa malament en el seu àmbit laboral, doncs des de l'assessoria jurídica no hi ha cap mena de pudor en actuar amb totes les conseqüències. Jo no demano que ningú que sancionen ningú, però que tinguin un utilitzin com a mínim el mateix criteri o que depurin responsabilitats i cridin l'atenció que la tingui que cridar, perquè de moment hi ha personal afectat que pot necessitar els diners o no, que són seus, i no els té. I a la gent que és personal, que no és personal de conducció, la resta de la plantilla han dit quan ho pagarà. Aquests ho han de cobrar-ho, teòricament, amb retroactivitat des d'abril del 21. Correcte. Que són diners. Ho han dit alguna cosa quan ho pagaran? Sí, cal dir que aquí va ser una jugada molt viva de part de l'assessoria jurídica, que ens va fer allò que se'n diria un joc de tileros, que com va haver el pacte, en vez de posar plantilla, va posar personal de conducció, culpa també del moment de... entenent la bona fe de les parts que es va signar, i es va dir, escolta, que t'has equivocat, que aquí posa, ah, ja ho has firmat, ara torna a denunciar. Per això hi ha un decalatge en una segona reclamació. Exacte. Per la resta de la plantilla. Segons ens diuen des de la responsable de personal, Nazaret, va dir que es pagava a tothom, però bé, de moment sembla que ni el personal de material mòbil ni el personal d'altres col·lectius ha acudat res, segons el que ens arriba. Com hi ha casos de gent que no ha acudat i té permisos. Però és que més enllà del personal de conveni, recordem que el personal de transports de Barcelona no acaba amb el que està a conveni. També hi ha el personal amb condicions euro, que també pot tenir de permisos i pot ser que tingui algun plus com els que corresponguin que tinguin. Ja no parlo gent de metro, parlo gent que se li aplica les condicions de metro, però que és de bus, i també se li té que pagar els plusos que li corresponguin, i a l'igual de personal fora de conveni. És a dir, això és algú ampli, no és algú per una part de la plantilla, és per la plantilla. La resta de la plantilla vol dir tota la plantilla. Vale, pues, molt bé, Isaac. Ara posarem una cançoneta aquí que, bueno, No callar, de Boicot, i tornem a parlar després. ¡Qué cobardes son! ¡No nos vamos a callar! ¿Cuántas personas en la cárcel detenidas están? Y la justicia sigue ciega, no las quieren mirar. ¡No lo vamos a olvidar! ¿Quién hizo la ley? Nunca la entendió. ¿Quién ejecuta la pena? ¡No pido perdón! ¡No nos vamos a callar! ¿De aquí estaré? ¿Frente a esa pared? ¿Qué debemos de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hola, pues volvemos aquí en directo, y nada, pues ahora el compañero Óscar Mellado va a hablar de otro tema. Bueno, es un tema que ya recorre desde el año pasado, bueno, desde hace, la verdad, desde hace muchos años, pero que se le dio un impulso el año pasado, explicándole a la dirección que bueno, que hay que solucionarlo, y al parecer seguimos igual, ¿no, Óscar? Sí. Ahí vamos a hacer una denuncia pública del tema que está pasa con las lanzaderas de metro, que se hacen habitualmente en periodos vacacionales o en Semanas Santas, estas cosas, en el mes de julio, de agosto. Y bueno, en principio no habría ningún problema si la lanzadera funcionara bien todo el día. ¿Qué pasa? Que en la última vuelta, que sale el metro de la estación, de la primera estación, del terminal de la línea de metro, hasta que llega al corte de la lanzadera, el metro va a circular normal. Que cuando llega al corte de la lanzadera, la gente la hacen pasar a un bus lanzadera. Este bus lanzadera va hasta la siguiente estación, donde empieza a circular el metro de nuevo. ¿Qué ocurre? Que la última lanzadera llega más tarde que ha salido el metro de la estación del corte que había después. Claro, porque lo harán salir... Porque no es lo mismo ir, claro, bajo tierra que por superficie. Claro, sí, sí. Eso supongo que lo harán salir a la misma hora, que sería a las 12 de la noche. Hombre, hay que ser ingeniero, ¿no?, para entender esto. Bueno, no, pero no, el metro hace el horario teórico que había en su estación. Si la cortan, por ejemplo, en Urquinaona y empieza la estación en Plaza España, sí, la lanzadera tardará 10 minutos. El metro tarda 5. ¿Qué pasa? Que el metro, en vez de esperarse que venga la lanzadera, coge a la hora teórica de su paso de salida del paso del convoy de metro, coge y sale. Sin nadie. Bueno, con los que estén en la Plaza de España. Pero los que vienen de Urquinaona o de eso, no pueden coger el metro. Claro, entonces, y no pueden llegar a hospitales. Claro, entonces la gente se queda tirada, supongo, claro, allí. Y en la última vuelta, la gente se queda tirada y, claro, lo primero que nos dicen a los conductores y conductoras es que nos escondamos. Con un autobús articulado, sí, básicamente. Pero, que te escóndete. Escóndete porque no vengan aquí a pedirte responsabilidades a ti, que es el que tienes que dar la cara delante de la gente que se siente sin servicio público. Pero entonces, si te dicen esto, es porque saben que algo que es vergonzoso. Está haciendo mal, claro. Algo que es vergonzoso, que es digno de esconderse. Y más que decirle a los trabajadores que se escondan, quien lo diga tiene que decirle a los superiores que hagan las cosas bien. Pues eso es lo que hemos hecho, intentamos hacer nosotros. Ya se explicó el año pasado en el mes de junio, se explicó este año en principios de año, de cara al tema de la lanzadera que se hizo en Semana Santa. La empresa dice que no, que ellos han hablado con Metro. Aquí lo triste es que somos la misma empresa, el mismo conglomerado de empresas, que es TMB, que son dos empresas diferentes, ferrocarriles y autobuses. Los de autobuses se quejan a los de metro. Los de metro dicen que no pagan una mierda. Con lo cual, que se espabilen los de autobuses. Mientras tanto, la gente por ahí dando vueltas, andando por la noche, yéndose para su casa. Pero escúchame, con el mismo consejero delegado, la misma responsable de dirección de personas, pues eso es... y la misma presidenta, Laia Bonet, del Partido Socialista, que podría simplemente decir, oiga, a mis ciudadanos de Barcelona no los deje tirados en la calle, que es evidente. No quiero pasar esta vergüenza. Ese es el sinsentido del tema, que el mismo conglomerado de empresas, las empresas hermanas, se estén peleando a ver quién pone el presupuesto, quién no lo pone. No sé cuánto dinero será, no creo que sea mucho, pero bueno. Sí, es un tema de coordinación. Es un tema a ver que plegue un poco más tarde la gente de metro. Pero yo lo que quiero subrayar... Y que le paguen la hora, claro, vamos, que llega tarde. Vale, es un tema de coordinación entre dos empresas del mismo grupo, entiendo, que es Metro y TV. Y no se puede hacer de alguna... Bueno, claro, se puede hacer porque no quieren pagar, básicamente. Está el quien paga, claro, ese es el problema. De acuerdo, pero claro... Eso y te lo han reconocido. Vale, vale. Pues el ciudadano evidentemente no tiene la culpa y es lo que está ocurriendo es eso, que se queda la gente tirada a la calle. Bueno, el problema es que no dan soluciones, ¿no?, a eso. Eso es lo que es más sorprendente, ¿no? No, y quien lógicamente recibe las quejas de la gente es la gente que está trabajando allí. Y se tiene que esconder la gente que está llevando el bus lanzadera o el mando que saque la salida. O el mando que está ocupándose de que todo rule en condiciones. Es decir, al final lo que estamos denunciando es el desastre de dirección que tenemos, que no son capaces de coordinar bien las últimas salidas de las lanzaderas que se pone por parte de autobuses para que pueda el metro hacer las obras que corresponde, ¿no? Y encima las soluciones que nos pongamos de acuerdo los comités de empresa de metro y de autobuses para dar una solución a algo que es económico. Que nos pongamos de acuerdo básicamente es que vayamos a decir al comité de empresa de metro que ellos presionen a su empresa para que les hagan trabajar más. Porque en el fondo del sentido es que tú dices, oye, compañero, trabaja un poco más para que la gente pueda estar, pueda ir a su destino de viaje, a su casa, al trabajo, donde sea, a última hora de la noche. Y para eso tienes que ser un trabajador que le diga a otro trabajador, trabaja más y la otra empresa que te paga el extraordinario. Bien. Es una tomadura de pelo más, como tantas. La empresa nos dice esto, que nos pongamos de acuerdo entre los trabajadores, cosa que es insólita, porque para nada más quiere que nos pongamos de acuerdo. Y solo decir una cosa, y es que algunos compañeros que realizaban el servicio este de lanzadera, última vuelta, han habido conatos de agresión, pues han habido agresiones, han habido insultos, amenazas. Y bueno, pues nada, si esto escóndete. Claro, es la disolución de la empresa, escóndete. Claro, y la empresa, pues, que diga que lleva de la orden de 5 años intentándolo, hablando con uno, con Metro, con Gap y tal, y que se ven incapaces, pues bueno, pues dice mucho de esta empresa, sí. Sí, eso lo dice larga de cómo se funciona aquí, cómo pues funcionamos. Eso. Hemos tomado la determinación de informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo, que no se pongan de acuerdo las dos empresas hermanas, o primas, o lo que sea, con la misma presidenta, con el mismo consejero delegado, y que es por pagar pues unanimidad, porque dentro del presupuesto de esta empresa pagar el extraordinario o 20 minutos más de extraordinario a una persona es una nimiedad. Es que precisament ara fa poc que l'empresa posant la medalla de que estem en rècord històric de transport al metro i que ha de posar més freqüència i ha de consolidar el passatge i que és una oportunitat, etc. Doncs escolta'm, si estàs en rècord d'ingressos, doncs crec que aquest muntant, que no serà tant, per complir amb un servei públic, amb unes hores intempestives, no costaria tant arreglar-ho, i entenc que hi hauran els recursos. Bueno, pues nada. Bueno, también aprovechamos para en esta nota de prensa para denunciar la falta de busitos cada mañana en muchas líneas de bus de barri. 116, 112, 123, 117, etcétera, etcétera, 114. La semana pasada fue un despipote. Había cada mañana 8 o 10 compañeros y compañeras esperando que le dieran un busito. Y luego, algunos que lo sacaron con algún tipo de orden de dirección diciendo que salieran a la calle los busitos, porque aunque estuvieran malos los vehículos, en contra de la seguridad y salud de los trabajadores y de la ciudadanía, que se iban a trabajar a la calle. Bravo. Con lo cual, que sacaron los busitos, el martes los sacaron obligados y la mitad entraron para adentro porque, claro, los conductores y conductoras dijeron que eso no se podía llevar. Que aquí el responsable del vehículo es el que lo conduce, no son los que lo mandan desde Zona Franca 2. Bàsicament, fer veure que els autobusos estan bé, que surten a prestar el servei i, com si per casualitat s'haguessin posat malament en aquell moment al carrer i per una obligació sobrevinguda s'hagin de retirar. A mi em sembla això fet en pas al solitari, un compliment de cara a la galeria i algú que bé, que no es pot permetre, que se'n demana responsabilitats i ha d'haver, a més, entenc, el material suficient, el personal suficient, perquè no es puguin donar aquestes situacions en línies que tenen un parell d'autobusos amb que la freqüència és molt àmplia i que si falta un o dos, doncs simplement bueno, pues, ens quedem sense... Passar cada 20, passar cada 40 minuts. I per uns carrers... En una caja de cerillas, imagínate, la gente que tenia que esperar i subir a l'autobús. Bueno, así estamos. Pues nada, pues ya hemos hecho esta denuncia. Se hará pública también, supongo que saldrá en algún periódico, porque se ha hecho una nota de prensa. Y bueno, a ver si sí, la dirección tiene tiempo de rectificar. Bueno, hasta verano no sí, hay hombre, lanzadera. Es que como ya llega verano, sí, quedan 2 meses y nos estábamos esperando que claro. Pase lo mismo que pasó en Semana Santa, que pasó el año pasado, y que la gente siga quedando en la puta calle. Digo, claro, el tiempo aprieta y veremos por dónde van. Bueno, dicho eso, ponemos otro temita musical y aquí de una canción que se llama La Grandola Villa Morena, justo para una conmemoración del 25 de abril de Portugal, del 1974. La Revolución de los Claveles. Si no me acuerdo, era el 74. Revolución de los Claveles. Eso es. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Adiós a Salazar. ¿Seguimos? Bueno, seguimos, seguimos aquí. Eso. ¿De qué va bien? Bueno. Recordamos mañana, seguimos aquí, recordamos mañana qué día es, a ver si lo sabemos todos. Es el, mañana no sé qué día es, ¿qué un día, pasa, ¿no? No sé qué pasa. Bueno, parece que el día de los comuneros. Parece que el día en Castilla. En Castilla, exacto. Ah, el día de los comuneros, lo desconocía, perdona mi ignorancia. Bueno, vamos a dar la palabra al compañero Ramiro, que nos explicará un poquito mañana lo que van a hacer aquí por la Rambla, ¿no? Me parece, por la Rambla. Sí, no, de momento la entrada ha estado muy bien, como no recordamos la revolución del 25 de abril en Portugal. E intentamos cada año que como mínimo, si hacemos programa durante esa semana, salga esta canción. No nos podemos olvidar de algo que marcó todo un tiempo y una gente y acabó con una de las dictaduras más antiguas de la península ibérica. Luego vendría a acabar con la dictadura franquista. Pero bueno, está muy bien. A mí el 23 de abril, día de San Jordi, día de salir a la calle, pasear y tal, siempre me acuerdo primero del 25 de abril y luego viene lo de San Jordi. Bueno, pues con el tema de salir a la calle, mañana Contrabanda y donde se realiza este programa, que es el Ateneo Enciclopédico Popular, que está aquí en la calle de San Pablo, al final de San Pablo, cerca de Paralelo, pues salimos a la calle. Salimos a la calle y reivindicamos un San Jordi de paseo popular, no condicionado por tener que pagar por alquilar un espacio, no condicionado a que las grandes editoriales ocupen pagando los espacios de la ciudad, y sí condicionado a lo que ha sido siempre, ¿no? Un día de celebración, un día en que la gente toma las calles para salir a pasear. Pues bueno, dentro de todo eso, Contrabanda, nos iremos con los compañeros y compañeras de la Fundación Andreu Nin a un sitio que tenemos ahí en las Ramblas, que lo encontramos de maravilla, que está justo delante de la biblioteca Andreu Nin, que está bajando Ramblas después de pasada la Plaza Real y Escudiller, en la Plaza de Art del Teatro. Pues allí estaremos los compañeros y compañeras de la Fundación Andreu Nin y también la gente de Contrabanda. Montaremos una paradita para entregar unos típticos informativos de lo que es Contrabanda, de la programación de Contrabanda, y aquí en la puerta del Ateneo Enciclopédico Popular abriremos también las puertas del Ateneo para la gente que quiera bajar a pasear y quiera que mañana habrá dejado la lluvia de visitarnos de la manera que nos ha visitado antes de empezar el programa. La verdad es que ya hago un triple salto mortal y me voy para otro lado, y es que hacía tiempo que no veía gente grabando la lluvia. Eso es señal de que nos hace mucha falta, ¿no? Y de que sí, y que siempre me viene a la cabeza desde que estuve una vez en el desierto que no llovió, en que la lluvia es señal de vida y señal de alegría. Pues bueno, rehago mi triple salto mortal, ¿eh? Y os invito a todos y todas a que mañana os paséis, que toméis las calles, que si tenéis tiempo nos bajéis a ver aquí a la paradita de Contrabanda, que estaremos con los compañeros y compañeras de la Fundación Andreu Nin aquí bajando las Ramblas, cerca del Monumento a Pitarra, en la Plaza Arco del Teatro, pasado Plaza Real, y que luego con las mismas, si tenéis mucha calor o necesitáis un refugio climático o estar un ratito sentados y sentadas, os acerquéis también a visitar el espacio que del Ateneo Enciclopédico Popular, que estará abierto a todos y todas. Y bueno, a disfrutar del día. Y también recordemos eso que al final nos decía la canción, ¿no?, del 25 de abril, pues todo lo que hay detrás de todo eso, las ilusiones y las ganas de cambiar el mundo que hay detrás de esa canción. Muy bien, Ramiro. Bueno, todo el mundo para las Ramblas. A ver, bueno, todos sí, estaremos allí desde las 10 hasta las 8 de la tarde, si el tiempo y la autoridad, nunca mejor dicho, nos lo permite. Y si no, pues nada, ya saldremos en algún medio de comunicación, ya bueno, sea Contrabanda, o en otro sitio, diciendo de que no nos han dejado. Pero bueno, vale, vamos a hacerlo, como eso siempre. Esperamos que no, vale. Pues nada, pues ahora dejamos la palabra un momentito al compañero Isaac, otra vez, que va a explicar un tema de... Sí, començarem dient que ja fa uns quants anyets la lluita pels dos dies de descans de Potomig va ser un gran èxit, vinguent d'on veníem, d'uns calendaris amb molt poc descans, etc. Han passat anys i ara, des de la perspectiva i des del canvi, com sempre vulguem millorar i entenem que hem de seguir sempre amb l'esperit de millora, entenem que els descansos ara mateix, tal com els té planificats l'empresa, ja estan obsolets. Jo tinc converses amb molts companys i diuen, escolta'm, ara això ja està obsolet. I no només està obsolet, sinó a més se'ns ajunta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què ens diu que efectivament el descans setmanal que tenim de 36 hores i el diari no es pot solapar. A partir d'aquí, sabem, i així està comunicat a l'empresa des de fa temps, que els calendaris actuals que tenim de molts col·lectius estan ara mateix en fals, no compleixen la llei ni l'Estatut. Dit això, fa poc temps l'empresa, curiosament, en alguns col·lectius on abans tenien el grup 57, 65 i 72, que en no totes les setmanes, però algunes setmanes els descansos no s'adequen a llei, ni es permet descansar aquell mínim que estableix la llei per tal de poder desconnectar, desconnectar per no agafar estrès, aquest estrès que després l'empresa es queixa que ja puja l'absentisme i et diuen que això no és laboral, que això és personal, etc, etc. Perdoneu pel bucle, perquè hi ha part molt a dir. Doncs, curiosament, amb col·lectius de tècnics polivalents i d'agents de centre s'han reformat els calendaris i si els mireu, si es miren, veus que s'ajusten a llei. Però no només s'ajusten a llei, sinó que han millorat en quant a la qualitat. En la qualitat per la conciliació, és a dir, tenen més descansos en cap de setmana. A partir d'aquí, què diem? Que hem de tindre més descansos en cap de setmana de qualitat per poder conciliar? Doncs, evidentment, perquè ho necessiti, clar que sí. És a dir, tenim una situació ara que sabem que estan, i l'empresa sap, ja fa temps que sap, que estem malament, doncs aprofitem per reformar el tema dels calendaris en la part social, reunint-nos, treballant, buscant aspectes de millora i perquè li vingui bé donar opcions a tindre un descans de millor qualitat i perquè li vingui bé o no li importi treballar el cap de setmana, doncs que tingui l'opció. Hi havia gent que deia obrir el grup 80 per tothom que vulgui, evidentment tenen una retribució més alta, doncs buscar una fórmula guanyar-guanyar i una benentesa, empresa, plantilla, perquè allò que va ser i ha sigut un gran èxit, doncs continuem treballant-ho amb un aspecte de millora i que, sobretot, allò que l'empresa fa amb alguns col·lectius no ho deixi de fer a la resta. Llavors, l'empresa fent cas omís, doncs vam interposar un conflicte col·lectiu. Els conflictes col·lectius que hi ha al respecte últimament estan portant una calendarització per la justícia que va molt lenta, de l'ordre d'un any i mig, dos anys, fins que hi ha una citació per el primer dia de judici, si és que no hi ha aplaçaments, etc. I bé, l'empresa de moment, pues això no té cap pressa, no té cap urgència ni res, però casualitats del destí, ha anat a parar amb un jutjat que ha sigut més àgil i, sorpresa, tenim el judici per al dia 10 de juny d'aquest any. A partir d'aquí, plantilla, treballadors, oients que no tingueu un descans garantitzat, bueno, que sapigueu que les empreses tenen l'oportunitat de replantejar la situació organitzativament, que el tema organitzatiu és seu, quan vol et diu que vol fer un article 41 per organitzar per necessitats de l'empresa, etc, etc, doncs per necessitats en compliment amb la plantilla, amb les seves obligacions cap a la plantilla i en necessitats i les necessitats organitzatives, doncs escolta'm, estem esperant-nos a començar les reunions pertinents per tal d'arribar a uns acords de ben entesa amb totes les parts on hi hagi la polivalència, la variabilitat que sigui necessària en col·lectius prou amplis com el de com el personal de conducció i els calendaris que siguin per altres col·lectius que potser per la seva mida són més pràctics un sol grup de descans o no, o hagi un ventall de possibilitats. Dit això, l'empresa és conscient del conflicte col·lectiu que tenim posat fa mesos i a més recordem que ja per jurisprudència demanem el mateix que es demana com a una indemnització per la plantilla a raó de que cada hora no descansada es compensi, s'indemnitzi a raó d'una hora ordinària. És a dir, té un problema a l'empresa i aquest problema no el vol tancar, sinó l'està deixant passar i a les seves mans està. Bueno, Isaac, yo lo que tú dius, entenc això, que hi ha falta molt descans a l'estiu, sobretot a l'estiu, depenent del calendari, és molt bèstia. El tema de conciliació és increïble. Un sistema de cumple... No, ningú, no cumple ningú, no. Però, claro, en verano la majoria és ja algo que llamativo, jo creo. Bueno, dicho eso, a ver qué pasará ahora en junio, a ver qué si... A ver, bueno, qué dice, a ver qué dice la justicia. Sí, la justicia o la injusticia. Bueno, eso es. Bueno, hablaremos. Esta semana he convocado una comisión de explotación, una comisión otra permanente. A pesar de que la empresa ha bajado las revoluciones de las reuniones, hay que recordar que presentaron un artículo 41 en el 7, 8 de, el 7 de marzo, así de forma oral, así en viva voz, y aún no lo han llevado a cabo, no han presentado nada por escrito, la gente no sabemos nada, nadie, ni los colectivos implicados. Parece ser que las elecciones del día 12 de mayo les ha parado un poco el tema. A pesar de eso, pues mira, han convocado la comisión de explotación, que ya es una que ya son previstas cada tres meses, una reunión ya calendarizada desde principios de año, otra permanente. En la de explotación, hoy ha llegado el orden del día, hablaremos de la nueva aplicación de la escogida general de servicios. Esto supongo que vendrá al tema de que queremos que se haga una nueva normativa de escogida, que coja todos los supuestos que sean posibles, porque claro, no hacemos más que hacer parches y parches y contraparches y no sé qué. Ahora con la línea 11 que ha desaparecido, también que ha entrado hoy en vigor, la desaparición de la 11, también hubo que hacer un parche para que pudieran escoger los de la 11 en las nuevas líneas, porque como desaparecía la línea pero no contenía continuidad, patatín, patatán, bueno, unas problemáticas, parecía eso, pues qué sé, un problema de la uff, impresionante. También se habla de la tabla técnica de horarios, que esta es una comisión que se sacó la empresa hace ya el año pasado porque reconocieron que los horarios afectaban a nuestra salud de conductores y de las conductoras. Dijeron que no puede, que sí, que parece ser que ir tan apretados de tiempo que afecta a la salud de los... De no me digas. Se han dado cuenta. Igual se dan cuenta que los descansos también, la calidad de los descansos también afectan a la salud. Espera, con un poquito de suerte. Hombre, ya se dieron cuenta después de ganar los dos días, que bajó el absentismo en picado. De repente, pues, sí. Luchar, pues que apunten. Bueno, pues la tabla técnica, esta mesa técnica de horarios, ya se ha hecho algún par de reuniones, se ha presentado algún horario nuevo, concretamente en los 223, que ha tardado en ponerse en marcha pues casi un año. El horario que se modificaron lo han puesto ahora, que esta mañana está hablando con un compañero y dice, no, si ahora vamos de puta madre. Y dice, sí, han quitado un coche, pero vamos mucho mejor que antes, porque vamos más espaciados, tranquilos, llegamos al terminal sin problemas, coges el coche de adelante, sabes, casi, y va muy bien la línea. O sea que a ver si siguen con el tema este y siguen haciendo horarios para el resto de líneas, porque sí, no, en un año, creo que tú fuiste a una reunión. Yo estuve en una, sí, me parece que fue la primera, y la verdad, bueno, lo que han tocado, tengo que decir que, bueno, ha mejorado, pero claro, la lentitud que tienen a hacer en este proceso, sí, claro, sí, al final lo desvirtúa, porque sigue la mayoría de línea con los horarios mal. Deberían, sí, porque no los cambian. Exactamente, porque siguen, porque no hacen nada, no lo cambian. Tiene una nueva mesa de horarios y no lo hacen. Claro, la persona que están ahí, entiendo que están haciendo su trabajo, pero claro, eso no va correlativo a lo que es la ponerlo en marcha. Es gente que han obligado a ir al edificio de una franca 2, pagándoles un desplazamiento, un destacamiento cada día, que les ha mandado allí, y en vez de estar haciendo los horarios nuevos, están haciendo los horarios de verano para ver cómo nos escañan más en este verano, a ver si claro, eso es con menos coches llevamos más gente, ¿sabes? A veces... Lo de la lata es alguien el año pasado. Claro, a veces, muy pocas veces, la empresa, quizá la dirección tiene alguna idea buena, pero al final si no se pone en práctica, pues cómo no tener nada. También en explotación hablemos del próximo equilibrado de plantilla, que habrá un cambio de conspo, me parece que era este mes, en mayo. Ya tenemos falta de personal en Horta. En cuanto sale el turístico a la calle ya hay falta de personal. O sea, también se hablarán de las lanzaderas de metro del verano. A ver, con qué nos sorprenden. de qué cocheras salen, qué lanzaderas son, en qué líneas y todo esto. A ver, y quién las hace y cómo se explotan y quién conduce y esas cosas. Se hablará del cartón horario, que ahora tienen un nuevo modelo de no lleva cartón directamente. Ah, vale, vale. Vamos, es que no sé, de verdad no puedes aguantarte, no puedo reprimir la risa. Cuando vuelva a hacer mi día de prejubilado, no sé qué me no voy tienes a cartón. Mira, no tienes cartón. Pero ¿qué vas a hacer? Pero yo tengo autobús. Pero si tiene autobús. No, pero sabes que el cartón lo vas a tener porque no saben cómo poner un número de turno en el autobús. Vale. Tienes que llevar un cartón, pero sin el horario. Pero me lo tendré que hacer yo o ya me lo darán hecho. No, la carpeta la tienen todavía. Vale. Sigue siendo la carpeta, pero vacía. Bueno, solo con un número de turno. Ya. Bueno. No sé, un cartón, sí. Ya tendrás tu cartón. No, si no te lo hago educado, yo. El tema está que cuando viene un suplente o una suplente a una línea y no tiene cartón, hasta que se pone en marcha el SAE, que puede estar 10 minutos, que tú sales de cochera tranquilamente, patatín, patatán, hasta que se inicialice y todo eso, potapum, y llega un momento y dices, ah, pues tenía que ir para el otro lado. Me he equivocado, porque como no tengo cartón, ¿a dónde tengo que ir? Pues tendremos que parar a tomar un café. No, y ya está, ¿qué hacemos? El SAE, dentro de la cochera, y llamar al CRT y dice, ¿dónde tengo que entrar en línea? Claro, pues que no hay otra. Que ya entrarás tarde. Bueno, pero bueno, pues nada. Pues dicho nosotros eso, no estamos para pensar, ¿no? Voy a tomar yo la palabra un minutillo, que bueno, que lo que queda del programa, que quedan 3 minutos. Bueno, recordar a todos los compañeros y las compañeras que el día 8 de mayo habrá una concentración ahí en el Congreso de los Diputados a Madrid, que ya se ha publicitado en los grupos que tenemos de WhatsApp y por otros medios y por las redes sociales. Y bueno, pues tenéis todavía 2 días para apuntaros a lo que es este viaje. El coste lo he puesto en los grupos, es de 15 euros para los afiliados a CGT y 25 para los no afiliados. Y nada, pues animaros todo a apuntaros y bueno, hasta el miércoles. A liarla allí, hasta el miércoles hay tiempo, ¿vale? Y nada más. Ahora, no sé, Ferran, si querías añadir algo, porque hay 2 minutillos tenemos. Bueno, con el tiempo que nos queda, poca cosa. Bueno, solo decir que ahora que escuchaba a Mellado, que decía de la mesa esta de los horarios, que han mejorado algunos tiempos de líneas y tal, y que evidentemente los compañeros lo notan, lo agradecen y está mucho mejor. Si esta fórmula la empresa ya la conoce, ya la sabe, más que se le ha repetido en las comisiones de absentismo, ya se les ha dicho, oye, dejaros de inventos, y esto es tan fácil como ir al Google, poner estudio para reducir el absentismo en la empresa y lo vas a ver, y todo pasa por darle facilidades a los trabajadores, que se sientan motivados, que se sientan valorados, que sientan que su trabajo realmente sirve para algo, y bueno, pues ya saben lo que tienen que hacer a partir de ahí. Si hacen todo lo contrario, pues bueno, ya me explicarás, a ver qué es lo que quieren sacar a cambio. Bueno, ellos verán, no sé, yo me sigo parando en los finales, no sé, que pongan el horario que le compete a mí ya. Porque hay que descansar en algún momento. Yo descanso, hay que ir al baño, esas cosas. Pero que además, hay que ir a beber agua a la fuente o al bar donde te lleven el agua. Si viven mucho de la imagen, ¿tú qué prefieres ver? ¿Autobuses de TMB circulando para arriba y para abajo constantemente? O un autobús que en vez de pasarte cada 6, te pasa cada 8. Bueno, pues mejor que pase cada 8, pero sí, que sabes que va a pasar. Que sea regular. No, que en un minuto viene el autobús y te viene uno con un letrero de TMB. Claro, bueno, tiene que tener su regularidad. Pues bueno, sí. Dicho eso, pues ya nos despedimos del programa. Sí. Y bueno, pues nada, ya son las 7, falta un minutillo, medio minuto. Y nada, pues hasta la semana que viene. Que nos vemos mañana en Ramblas. Bueno, hasta la semana que viene en la radio y mañana en la Ramblas. Ahí está, ahí donde el monumento de Pitarra. Bueno, saludo a todos y a todas. Salud. Venga, salud. Chao, salud.